Solo es un día más en tu corta vida, pero hoy algo va a cambiar. La noche espera por ti. Cuéntale a tu papá que estás con una amiga y que te quedas a dormir. Yo sé que sabes sentir. Y la adrenalina sube más. Con mucha sutileza preparas tu movida. Piensas que todo saldrá bien. Te sabes desenvolver, pues dice tu papá, es una buena chica, que siempre se porta muy bien, es una chica formal.